Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Comenzamos una nueva semana y espero que estés lleno de entusiasmo para enfrentarla. Vamos a hablar de un tema muy importante y el título de hoy es una pregunta. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? A lo largo de la historia de la Biblia hay un llamado repetido del pueblo de Dios, especialmente de quienes padecen la esclavitud, el exilio, la opresión, la pobreza u otra injusticia o tragedia, para que Dios intervenga. Los esclavos en Egipto, los israelitas en Babilonia y muchos otros clamaban a Dios para que viera y oyera su sufrimiento y corrigiera estos males. Y la Biblia ofrece ejemplos significativos de la obra de Dios para rescatar y restaurar a su pueblo, a veces incluso vengándose de sus opresores y enemigos. Pero estos rescates generalmente eran pasajeros, y los diversos profetas continuaron apuntando hacia una intervención final cuando Dios daría fin al mal y pondría en alto a los oprimidos. Al mismo tiempo, estos profetas siguieron clamando, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Por ejemplo, el ángel de Jehová preguntó acerca del exilio de los israelitas, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad? Según Zacarías capítulo 1, verso 12. Los salmos están llenos de lamentos sobre la aparente prosperidad y la buena fortuna de los malvados, mientras que los justos son maltratados, explotados y aborrecidos. El salmista pide repetidamente a Dios que intervenga, confiando en que el mundo hoy no está dispuesto en la forma en que Dios lo creó o que desearía que estuviera. Y retoma el clamor de los profetas y oprimidos. ¿Hasta cuándo, Jehová? Puedes ver ahí en Salmo capítulo 94, versos 3 al 7. En cierto sentido, la injusticia es más difícil de soportar entre quienes creen en un Dios justo que desea justicia para todo su pueblo. El pueblo de Dios siempre tendrá un sentimiento de impaciencia por el mal en el mundo, y la aparente inacción de Dios es otro motivo de impaciencia. De allí las preguntas un tanto ásperas de los profetas. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Habacuc capítulo 1, verso 2. Se percibe un clamor similar en el Nuevo Testamento, donde incluso a la misma creación se le describe gimiendo para que Dios rescate y recree, según Romanos capítulo 8, versos 19 al 22. En Apocalipsis capítulo 6, 10, este clamor, ¿hasta cuándo, Señor?, se asume en nombre de quienes han sido martirizados por su fe en Dios. Pero es el mismo clamor que apela a Dios para que intervenga a favor de su pueblo oprimido y perseguido. Podemos tener sí confianza que aunque vivimos en un tiempo difícil, Dios está de nuestra parte. Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.